Buenos Aires, ni una menos. Claudia Corol, militante feminista y educadora popular de Pañuelos en Rebeldía, reflexionó sobre la organización de la segunda marcha Ni Una Menos en el escenario argentino y regional de neoliberalismo. Me parece muy importante, aunque los grandes medios de comunicación lo están ninguneando, aunque muchos de los que se sacaron fotitos el año pasado para subirse a la marea no van a estar y ni siquiera abrieron la boca. Vamos a estar quienes históricamente, por un lado, venimos haciendo esta denuncia, las feministas, muchas de las organizaciones de mujeres y de la diversidad sexual, y también mucha gente que se sintió convocada el año pasado y que sigue sintiéndose convocada este año, aunque no sea parte de movimientos populares o de organizaciones, pero que tienen sensibilidad, que tienen una nueva conciencia de que hay que parar a estos niveles de violencia machista. Eso en nuestro país, en el continente, donde la violencia capitalista y patriarcal y colonial también se viene cobrando nuevas muertes, como la de nuestra hermana Berta Cáceres en Honduras, dirigente del COPIN, como la de Marisela Tombé, líder campesina agraria en Colombia, como la de Betty Cariño, dirigente indígena en México hace unos años. Es decir, los cuerpos de las mujeres siguen siendo atravesados por las múltiples violencias que hay en nuestro continente y en el mundo. Por último, explicó qué significa para ella Ni Una Menos. En primer lugar, estoy porque creo que, como todas las mujeres, sufrí violencia machista y la sigo sufriendo desde distintas formas y modos. Cuando a veces hacemos procesos de educación popular y tratamos de identificar cómo nos afecta a cada una de nosotras la violencia, nos damos cuenta que tenemos muchas heridas fruto de la misma. Estoy también por mis compañeras, por mis hermanas, por mis familiares que han sufrido esa violencia y que me duele, que la siento cómo han perdido posibilidades de vida plena en algunos casos, o la vida misma, como el caso de Berta Cáceres, que para mí es una hermana, y no solo por el asesinato, sino también por todo lo que a lo largo de su lucha ha tenido que recibir como fruto de la violencia patriarcal, por Diana Zacayán también, hermana, compañera de tantas luchas, por Loana Berkis, que estuvo con nosotras marchando en las últimas marchas por los derechos a vivir una vida sin violencia, y que de alguna manera su enfermedad y su muerte tuvo que ver con lo que dejó como huellas en su cuerpo, tantos años de prisiones, de prostitución, de violencia patriarcal, por Diana Colman, a la que seguimos buscando desde la campaña por su aparición con vida. Es decir, estoy porque me toca en el corazón y en el cuerpo cada una de esas pérdidas, pero también porque siento que marchando juntas podemos construir una nueva historia.